a llorar y se te va a quemar el alma. Como en vida me estoy quemando yo por dentro. Vas a llorar y se te va a quemar el alma. Como en vida me estoy quemando yo por dentro. A quien menos me reclaman, devuélvete porque ya los inviernos, hoy es a ti a quien menos me reclama. Para Liliana Patricia Ortega Pérez, con mucho cariño. Agitará en el invierno, el sol descansará y el frío visitará orgulloso a mi pueblo. Y si en las noches escuchas mi cantar y aumenta su caudal, tu desespero, puedes quedarte tranquila donde estás, apagando al llorar las llamas de tu infierno. Desde las tribunas de la vida te miraré día y noche porque ya no duermo. Y cuando ya te haya matado la agonía, me iré tranquilo bajo el peso del invierno. Y cuando ya te haya matado la agonía, me iré tranquilo bajo el peso del invierno. Hoy es a ti a quien menos me reclama. Devuélvete porque ya los inviernos. Hoy es a ti a quien